Oye, quiero decirte que cada rincón de mi mente está ocupado por ti. Flaca, vamos a vacilar la vida juntos. Tú tienes los ojos míos que me seducen a mí. Cuerpo reme, iré a tu lado, cené. A tu mundo llegue y al mío te lleve. Esto no es algo breve cuando dos almas se atreven. Hace miles de mí, pese en lo que pensé. Por ti a te le recé, una y mil dos veces. No sé qué hice bien, pero te conquisté. Eres mi fantasía que se ha materializado. Fuiste una nube de lluvia que arrasó con el pasado. No recuerdo antes de ti, solo estoy mentalizado. Quiero lo mejor para ti, por eso la estoy sudando. Tú tienes los ojos míos que me seducen a mí. Dos almas conectadas por un hilo sin razón. Perdido en tu mirada, no entendía la situación. Te pusiste nerviosa y aproveché la ocasión. Caímos en el juego de la seducción. No logro entenderlo, que de ti me atrapa. Sus ojitos miel y su pelo me sanan el alma. Si es un sueño no me despiertes, déjame vivir aquí. Estoy dispuesto a entregarte la mejor versión de mí. Tú me das esa paz que en la calle perdí. En conclusión, tú eres la que me hace feliz. Yeah, yeah. Tú dijiste que en el amor nunca más te confiaría. Y claro, mira, no ahora. Esto es sensato y se manifestó lo que yo más quería. Llamando tu atención para que tú digas más. Ven, ven y quédate. Ya no hay tiempo para jugar. Ya no hay tiempo para perderlo. Belleza se destacan, ojos claros, su pasión delatan. La esencia de su vibra no se escapa en alguna flaquita guapa. Inteligente si de hablar se tratan. Humilde y su sensualidad te atrapan.